En Teleelch Radio Marca, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automoción. Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí arrancamos una nueva edición de Elche en Punta, en la sintonía de Teleelch en Radio Marca en este jueves 27 de julio de 2023. Saludos también a todos los que nos veis por Teleelch, de la televisión local, la televisión decana de nuestra ciudad. Y desde cualquier parte del mundo, recuerda que nos puedes ver y escuchar en teleelch.es y en nuestra app gratuita Teleelch. Buenas tardes. Con la actualidad del Elche Club de Fútbol, hoy escucharemos las declaraciones del presidente del Elche, Joaquín Buitrago, hablando de fichajes sin prisa pero sin pausa. Quieren acertar, pero lo cierto es que llevamos camino de lo que pasó el año pasado, empezar la liga con pocos efectivos. Sobre el tema Fran Pérez, el extremo del Valencia dice que al final acabará llegando, a pesar de que el Valencia de momento no lo deja. Y ojo, porque no descarta una posible venta de Lucas Boyer. Dice que si pagan el precio justo y el jugador se quiere marchar, lo valorarán. No suena bien para nada esta declaración. Escuchamos al presidente del Elche, Joaquín Buitrago, sobre Lucas Boyer. No, lo que tenemos claro es lo de siempre, ¿no? Que nosotros al final tenemos que plantearnos y es la forma de crecer de los clubes modestos. Al final lo que se trata es de fichar jugadores jóvenes talentos, en los cuales pues bueno, se consoliden, y bueno, una vez consolidados, pues bueno, si hay que venderlo, hay que venderlo por su justo precio. También hay que tener en cuenta la opinión del jugador, ¿no? Pero al final la única posibilidad de aumentar el límite presupuestario de cualquier club pasa por los ingresos extraordinarios que después te compuntan los efectos del límite en cuanto a las ventas, porque al final los derechos de televisión prácticamente son muy similares de unos equipos a otros, por lo menos entre los modestos. La publicidad puede variar muy poquito, los ingresos por abonos y entradas pues son más, y al final lo que te da ese plus para poder tener más margen es tener la posibilidad de realizar grandes ventas en los cuales te den ingresos extraordinarios. A partir de ahí, lógicamente, lo que no vamos a hacer es, si un jugador, pues, lógicamente, le llega una buena oferta y eso, bueno, si pagan su precio y entendemos que es un precio justo y el jugador se quiere marchar, pues, bueno, lo valoraremos. Pero, bueno, entramos dentro de esos parámetros. No me gusta. Suena a despedida. Suena a que lo quieren vender. Porque ese argumento de Joaquín Buitrago de que los ingresos prácticamente son los mismos para todos los equipos de segunda valdrían en cualquier otra temporada. En esta no, porque tú en esta tienes cerca de 13 millones de euros de ayuda por el descenso. En esta no necesitas esa ayuda económica. Hombre, claro, todo lo que sea que tener más ingresos extraordinarios, perfecto, pero a costa de desprenderte del mejor jugador que tienes, que puede marcar la diferencia entre estar arriba o no estarlo, entre ascender o no, no me lo trago. Lo que está claro es que esta declaración es la primera que escucho del club abriendo la puerta de salida a Lucas Boyer. No es sin duda una buena noticia. Hacemos una pausa y continuamos. Hasta el año 2061, el cometa Halley no volverá a cruzarse con la órbita de la Tierra. Algunos esperan coincidencias. Tú creas tus propias oportunidades. Solo este mes de julio puedes disfrutar de un Cupra Formentor con un descuento de hasta 6.200 euros, con entrega inmediata. Descúbrelo en Serrauto, tu concesionario Cupra en Elche y Torrevieja, y Oleza Motor en Orihuela. Materiales Cano, todo para la construcción. Reformas y mejoras, Materiales Cano. Aislamiento térmico acústico, Materiales Cano. Para impermeabilizar, Materiales Cano. Materiales Cano, imprescindibles para construir. En Carretera La Hoya, en el 965 45 79 77 y en materialescano.com. ¿Qué sentimos cuando algo nos cautiva? Lo que sentirás conduciendo el nuevo Peugeot 408, con su sorprendente diseño y un interior con acabados exclusivos que te seducirán. Comprenderás entonces el lenguaje de la atracción. Ven y descubre el lenguaje del nuevo y magnético Peugeot 408. Eso. Peugeot Marcos Automoción. AN Dental sigue creciendo. La clínica dental más grande de Elche cuenta con más de 800 metros cuadrados, 12 boxes, sala de fisioterapia ATM, consulta de medicina estética, bloque quirúrgico con 3 quirófanos totalmente equipados para la cirugía dental y maxilofacial y un equipo de profesionales altamente cualificado. AN Dental, nuevas instalaciones en Avenida de Novelda 64, Elche. ¿Quieres ser entrenador de fútbol? Footcoach 10 Formación convoca cursos ordinarios de octubre a mayo. Cursos oficiales de la Consellería de Educación, niveles 1, 2 y 3. Además de entrenador, consigues el título de técnico deportivo grado medio y superior. Los cursos se imparten en la Universidad Miguel Hernández los lunes y miércoles en turnos de mañana y tarde. Pagos fraccionados sin intereses. Sácate el título de entrenador. Inscríbete en www.footcoach10.es. Teléfono 638-895-527. En Hogar Mobiliario te volvemos a traer todas las novedades de la Feria de Milán. Pero, como cada año, tenemos que dejar sitio. Por eso, vuelve la gran liquidación por renovación de exposición de Hogar Mobiliario. Grandes marcas de mobiliario y cocinas a precio de coste. Y empieza a pagar dentro de 6 meses. Hogar Mobiliario, en Avenida de Novelda 9 y en hogarmobiliario.es. Elche en punta. Toda la información y el análisis del Elche Club de Fútbol. Con Paco Gómez. Aquí seguimos en la sintonía de Teleelche en Radio Marca. Por cierto, siguen esas colas larguísimas desde ayer para los abonados que quieren cambiar algunos asientos y hay bastante indignación por parte de muchos aficionados, de muchos abonados, por la lentitud, porque tienen abiertas pocas taquillas, nos decía un aficionado que no sé si una. Pero lo cierto es que se están formando grandes colas y con el calor que hace, pues la verdad es que más bien parece inhumano, ¿no? Deberían buscarse, ya sé que hay otras fórmulas para el cambio de asiento que el club puso en marcha, como es, y en este sentido, bueno, pues los abonados que quieran pasar menos calor tienen la posibilidad del proceso online. Una de las novedades de esta campaña es seguir ofreciendo, bueno, pues la para el abonado la modalidad online para facilitar esa gestión, dice el club, de forma ágil, eficaz y rápida. Así que leo lo que ellos pusieron en el comunicado para si con esto pues podemos evitar menos colas y conseguir que algunos aficionados pues lo hagan de manera más fresquita en su casa con el ordenador. Los abonados, dice el club, podrán a través del portal del abonado, es decir, en www.elchecf.es, pinche aquí para entrar al portal del abonado, realizar los cambios de asiento tanto para su propio abono como para el de los familiares, amigos que tengan añadidos en su portal. Dice el comunicado, además, los cambios online solo se podrán realizar para la misma zona del estadio en la que ya está abonado, para uno de precio superior, pagando la diferencia en caso de que la hubiese. Bueno, yo me imagino que estas cosas uno las prefiere hacer cara a cara, de manera presencial, y por eso hay tantas colas, pero insisto, hay bastantes quejas, nos llegan bastantes quejas de aficionados que no entienden pues el que se tienen allí tanto tiempo y tantas horas, y además pasando y soportando el calorazo que hace. Bueno, tenemos que hablar de la actualidad del Elche Club de Fútbol, que sigue apurando fechas a falta de 16 días para el comienzo de la Liga. Y bueno, lógicamente sigue la incertidumbre en ver qué fichajes se van a realizar y, ojo, qué salidas se pueden producir. Ya suponíamos, lo llevamos diciendo desde final de la temporada pasada, que la fruta más apetecible ahora mismo del club es Lucas Boyé, es su jugador franquicia. Hasta ahora yo no había escuchado ninguna declaración pública y eso era bueno, abriéndole las puertas, poniéndole en el mercado, pero hoy el presidente del Elche, ante la pregunta del periodista sobre la posibilidad de la venta o de que se quede, pues es evidente que ha abierto la puerta y lo ha puesto en el mercado. Ahora mismo la realidad es que Lucas Boyé pues está cerca de marcharse. Y digo yo una cosa, si tiene que ser así, que deportivamente sería una merma importante, que sea cuanto antes, para que el club rápidamente ponga el objetivo en un delantero, pero no en un delantero cualquiera. Es que aquí entramos ya en el capítulo económico, no solo el deportivo. Que pierdes a un buen futbolista, probablemente al que mejor rendimiento te pueda dar y más en segunda división. Pero es que además económicamente, si lo vendes, vamos, conociendo al club, si lo vendes por 5 o 6 millones de euros, me va a ir de poquísimo, su cláusula de rescisión es de 15, no vas a encontrar en el mercado un jugador de similares características. Y si te gastas todo ese dinero en un jugador de similares características, ¿para qué lo vendes por ese precio si ya tienes al mejor? Es que no tiene sentido. Decía Joaquín Buitrago, vamos a analizar de nuevo sus frases. Porque una cosa es que tengas la intención de venderlo o si llega una buena oferta lo vendas, pero no lo digas públicamente. Estás abaratando el producto. No digo devaluándolo, pero lo estás abaratando porque ya estás diciendo a los cuatro vientos de que, hombre, los clubes crecen vendiendo. Sí, los clubes crecen vendiendo, sobre todo los pequeños. Pero el Elche en estos momentos, en segunda división, no es un club pequeño, es un club grande. Y además, con una partida económica que no tienen 19 escuadras. Solo tres, el Español, el Valladolid y el Elche. Es decir, que no tiene tanta necesidad, al menos este año, de vender. O eso nos han contado en los últimos años, con lo del saneamiento económico y que el club goza de buena salud y que no tiene deuda. Si eso es así, este año tú vas a tener muchos más ingresos que los demás por el descenso. Entonces, ¿para qué es ese dinero? Para soportar la caída, para adaptarte a la segunda división, porque efectivamente Lucas Boyé tiene un contrato alto, que todos se van reduciendo los contratos o se reducen las cláusulas de rescisión al descender a segunda. Pero este año tú no vas a estar al nivel del Tenerife. Tú estás por encima, muy por encima del presupuesto del Tenerife y del Zaragoza y del Sporting de Gijón y del Oviedo. Y así podemos seguir la lista. Por tanto, este año no necesitas vender a Lucas Boyé. El que viene, si sigues en segunda, seguramente sí. Pero bueno, yo no me ha gustado lo que ha dicho Buitrago. Aún siendo lógico, pero este año no. Cuando se le preguntaba sobre Lucas Boyé, la posibilidad de marcharse, esta era su respuesta. No, lo que tenemos claro es lo de siempre, ¿no? Que nosotros al final tenemos que plantearnos y es la forma de crecer de los clubes modestos. Al final lo que se trata es de fichar jugadores jóvenes talentos, en los cuales pues, bueno, se consoliden y bueno, una vez consolidados, pues bueno, si hay que venderlo, hay que venderlo por su justo precio. También hay que tener en cuenta la opinión del jugador, ¿no? Pero al final la única posibilidad de aumentar el límite presupuestario de cualquier club pasa por los ingresos extraordinarios que después te compuntan los efectos del límite en cuanto a las ventas, porque al final los derechos de televisión prácticamente son muy similares de unos equipos a otros, por lo menos entre los modestos. La publicidad puede variar muy poquito, los ingresos por abonos y entradas pues son más, y al final lo que te da ese plus para poder tener más margen es tener la posibilidad de realizar grandes ventas en los cuales te den ingresos extraordinarios. A partir de ahí, lógicamente, lo que no vamos a hacer es, si un jugador, pues, lógicamente, le llega una buena oferta y esto, bueno, si pagan su precio y entendemos que es un precio justo y el jugador se quiere marchar, pues, bueno, lo valoraremos. Pero, bueno, entramos dentro de esos parámetros. Están preparando el terreno de la salida de Lucas Boye. Que tarde o temprano se podía vender a Lucas Boye es cierto, es lógico, hasta es sensato y de sentido común. Pero este año precisamente en el que te la juegas, tu objetivo es ascender sí o sí, en el que no vas a tener el mismo presupuesto, no estás en la igualdad del resto porque tienes esos 13 millones de euros que te da la Liga por el descenso, este año no estás tan necesitado de vender. Sobre todo si lo que quieres es ascender. Ya sé que de un jugador no del rendimiento de un jugador no depende un equipo, normalmente. Pero tú ponme un buen portero y un buen delantero, y el Elche los tiene, Edgar Badía y Lucas Boye, sin olvidarme de Pere Milla, y tú tienes muchísimo adelantado para estar arriba. Porque además Lucas Boye es un muy buen profesional, es un jugador que si no tiene la mala suerte de lesiones que ha tenido otras temporadas, sabes que te va a jugar todo y que es un futbolista que te da un rendimiento importantísimo y que el equipo pues cambia cuando Lucas Boye está en el campo. Está claro que es un por eso lo quieren equipos de primera división. Vale, lo quieren, que lo paguen. Que por cierto, el año pasado, el último día se marchó Mojica, y eso sí te hace un destrozo absoluto, pues no te da tiempo a reaccionar. Mojica, por cierto, se ha ido a Osasuna. Bueno, y Gumbao, ayer lo decíamos, se irá al Granada, si nada cambia. Y ayer el mediocentro publicó una carta tras su marcha del Elche en sus redes sociales, la que dice: el Elche siempre tendrá un hueco en nuestro corazón. Bueno, yo creo que la carta la debió mandar hace mucho, no ahora. Él acabó ya el 30 de junio, pero ya sabíamos el 30 de mayo que no iba a continuar porque no aceptó la oferta de renovación. Por cierto, hablando de despedidas, el Gol pierde a Jorge Molina, que se retira con la admiración y el cariño de todo el fútbol español. Jorge Molina, que bueno, a sus 41 años cuelga las botas tras casi 700 partidos como profesional. Se va a quedar en el Granada, dentro de la dirección deportiva. Le deseamos sin duda lo mejor a uno de los grandes, Jorge Molina, que fue pichichi del Elche en segunda división con 26 dianas, la temporada que más goles marcó en su etapa como profesional, que ha estado jalonada durante dos décadas de goles y de buenos equipos, entre ellos el Elche. Pero lo dicho, con lo que cuesta el gol, es lo más caro. Ya sé que Lucas Boye no es un tío de 20 goles, pero bueno, en segunda sí es posible que sea un tío de 12 o 15 goles, si las lesiones respetan. Y no olvidemos que el Elche de los récords ascendió con Coro como máximo goleador con 11 o 12 dianas, que tampoco hace falta que un tío marque 20 si luego tiene alrededor compañeros que también marcan goles. Para mí lo de Lucas Boye es abrirle la puerta, es prepararle el terreno, craso error. Al futbolista ya le estás mandando un mensaje de que no va a haber problema, que se va a negociar. A los compradores ya les estás diciendo que no tienen que pasar por caja 15 millones de euros, que es la cláusula de rescisión, que estás dispuesto a negociar. Y el Elche, en la temporada en segunda división que más dinero va a tener, por la ayuda del descenso, se va a desprender de un futbolista, si se termina desprendiendo, que ahora mismo a mí me parece muy importante para el proyecto de la temporada que viene. ¿Que tienes que crecer a base de traspasos? No te digo que no. Pero este año, en el que, insisto, el dinero no es el problema, y en el que si te vas a gastar ese dinero en contratar a otro, teniendo en cuenta lo que se acierta últimamente, vamos, yo me hago ya cruces. Deportivamente no es el año para desprenderte del mejor futbolista cuando tienes que luchar desde el minuto uno por ascender. A menos que me diga, no, es que mira, vendemos a Lucas Boye, pero es que hemos fichado a Joselu. Digo, bueno, vale, aceptamos pulpo, ¿no?, como animal de compañía, pero creo que Joselu está en el Madrid. Bueno, esa era una de las frases que destacamos en el día de hoy, y no precisamente positiva, porque a todo esto siguen sin llegar refuerzos. Y no llegan refuerzos porque, dice el presidente del Elche, no quieren precipitarse. Bueno, sabéis que la Comisión Deportiva está trabajando y bueno, pues está explorando. Sí que es verdad que bueno, que el mercado está raro, tampoco hay muchos fichajes en todos los equipos, ¿no? Y bueno, se trata de que con los recursos de que disponemos, pues bueno, no nos precipitemos gastando y después que tengamos oportunidades en las cuales no dispongamos, ¿no? Entonces se trata de ver las mejores opciones y bueno, también es verdad que la propia naturaleza del mercado, pues bueno, al principio pues los jugadores tienen unas pretensiones, los que están libres, los equipos tienen unas limitaciones y bueno, pues poco a poco con el tiempo se va ajustando el tema. Con el tiempo. No nos precipitemos gastando. Hombre, este mensaje lo oigo en mayo y me cuadra. Mitad de junio y me cuadra. Pero a 16 días del comienzo de la liga, cuando has fichado una nueva dirección deportiva, un nuevo departamento de ojeadores, y el entrenador del Elche sigue sin tener dos laterales derechos, dos centrocampistas, un extremo, un central, todo eso le falta. Si encima se va un delantero como Lucas Boyé, ya tienes que empezar a mirar en el mercado. Hombre, a ver, no es por cebarme con Joaquín Buitrago, porque al fin y al cabo él es el que da la cara. Pero sé que tiene una difícil papeleta, porque tiene que hablar por lo que otros están trabajando. Y aquí también la dirección deportiva tiene su responsabilidad. Dirán, sí, pero es que al final la última palabra la tiene Cristian Bragarni, que es el propietario. Sí, oiga, pero si te han fichado para algo, ¿no? Me han fichado para hacer un equipo potente, que su objetivo, dicho por todos, por el director deportivo, por el capitán, por el propio entrenador, por todos los jugadores que han ido hablando, objetivo es ascender. Pues hombre, si has fichado a Mauro Óbolo, a Barragán, le das poder o más poder al secretario técnico, a Mantecón, pues hombre, si tenemos que fichar a 10, vamos a dárselos cuanto antes al entrenador, que el hombre estará sufriendo de ver que dentro de 15 días comienza la competición y tiene todavía muchos huecos que cubrir. Y encima con la enorme duda, o no, de que se te puede ir alguno o varios. Bueno, pues, ¿qué posiciones hay que reforzar? Bueno, en varias partes, el tema de portería sabéis que lo tenemos prácticamente cubierto, tenemos tres porteros, el lateral izquierdo también, pero bueno, sabéis que bueno, central pues vamos así, lateral derecho, estamos buscando centrocampistas, delantero pues creo que en esta posición estamos cubiertos y bueno, vamos reforzando un poquito lo que es centro del campo y banda derecha. Delanteros estamos cubiertos, pero acabas de poner en el mercado a Lucas Boyé y has dicho, los clubes crecen vendiendo. Si el jugador no se quiere quedar, vamos, más pistas ya. Está claro, centro del campo, lateral derecho, un central, menos la portería, si no se marcha nadie. El lateral izquierdo, si no se marcha nadie. Porque Lautaro, ya veremos. Un extremo, vamos a ver si viene Fran Pérez. ¿La delantera está cubierta? Sí, hoy sí. Pero ¿y mañana? A ver, si tienen que hacer la operación, que la hagan cuanto antes, para buscar cuanto antes un sustituto. Y que no pase como lo de el año pasado, el último día, al menos ahí fue el Villarreal que pagó la cláusula de la rescisión de Mojica. Que es lo único que entenderíamos. El que quiera Boyé que lo pague. Oiga, que está usted desestabilizando al Elche si quiere a Boyé, porque el Elche tiene que luchar por el ascenso. Y Boyé es nuestro jugador franquicia. ¿Lo quieres? 15 millones de euros. Pero no, vamos a negociar. Además, pues el chico se quiere ir. Se puede entender que Lucas Boyé quiera jugar en primera, claro. Cualquier jugador prefiere jugar en primera que en segunda. Pero hombre, para eso tienes un contrato firmado. ¿Por qué vas a negociar? Que pasen por caja el que quiera Lucas Boyé. Que es una manera de devaluar el producto. Si negocias, devalúas el producto. Desde mi punto de vista, ojo. ¿Lo quieres? Págalo. Si no, a mí me hace un papelón. Que soy aspirante al ascenso y necesito los mejores. Bueno, confía en la llegada de Fran Pérez, el extremo diestro del Valencia. La cosa se ha enquistado, porque el Valencia tampoco le firma extremos al Pipo Baraja, el entrenador del Valencia, y por eso no lo sueltan. Bueno, entra dentro de lo que es la dificultad de cada uno de los clubes, ¿no? Sabéis que el Valencia tampoco anda muy sobrado de recursos para fichar y bueno, pues está intentando, pues igual que nosotros, confeccionar una plantilla pues lo más competitiva posible, pues con arreglo a lo que tienen, ¿no? Entonces, pues, bueno, están viendo un poquito, pues pretenden reforzar unas posiciones y bueno, si se refuerza, me imagino que el jugador acabará viniendo. El jugador acabará viniendo. Bueno, vamos a ver si esa frase se termina cumpliendo. Porque lo que está claro es que el club sigue, bueno, pues negociando y negociando y negociando, y así se llevan muchos meses. Es que esto, después de la experiencia que tengo, que hasta que no queda firmado el contrato y el jugador incorporado, no se cierran las operaciones, ¿no? Se está trabajando y realmente, bueno, pues cuando acaba concluyéndose, por eso muchas veces salen rumores y tal, pero bueno, de lo que se trata es que una vez confirmado todo y cerrado todos los flecos y firmado el jugador, bueno, se lleva a cabo la presentación. Hablar de que existe interés o que va a venir o que tenemos prácticamente cerrado este o otro jugador, creo que... Que bueno, que al margen de dar contenidos a los medios de comunicación, tampoco podemos dar una información cierta y cerrada. No, si a los medios de comunicación contenido nos dan cero menos cero. O sea, información, insisto, cero. Además, se los llevan de pretemporada, a todo a puerta cerrada, incluso los partidos, y más no pueden separarnos de los futbolistas. También a los aficionados, que ni pueden ver entrenamientos ni partidos de pretemporada. Estas son las nuevas modas. La moda dicen que unas llegan y otras pasan, otras se quedan. Aquí se está quedando. Y hablando de, bueno, pues que se está dilatando el mercado. Eso es, vamos, ¿cómo catalogarlo? Cuando oigo, es que el mercado lleva sus tiempos. Eso no es así. Lleva sus tiempos para el que no quiere apostar, para el que... Hombre, el que no puede gastar tiene que esperarse hasta el final. Mira como el Eldense lleva 12 jugadores, ese no espera los tiempos. Ese va por lo que va. Ya sé que el club, supongo que el Elche lo que quiere es fichar a los mejores que puede. Pero la estrategia de esperar, esperar y esperar y dilatar no siempre es la mejor. Ya lo vimos la temporada pasada. El que quiere algo va a por él. Y si el jugador o el representante de tu no, mira, es que tengo más oferta, vale. ¿Cuál es tu precio? Si de verdad ese futbolista me vale para mi proyecto, ve, sin volverte loco, porque estamos hablando de una diferencia de 50.000 euros más entre luego subir a primera y ganar 40 millones de euros más, eso no es dinero. El tiempo se dilata. Ya, pero bueno, nosotros tenemos que jugar con los recursos que tenemos. Y el aspecto básico de nuestro club hoy día, y eso creo que lo tenemos muy consolidado, es la estabilidad económica. Lo que no puedes hacer es locuras en cuanto a fichajes, en cuanto a gastos de dinero para después encontrarnos con situaciones de dificultades. El club está totalmente saneado y procuramos, bueno, dentro de esa cordura y de esa moderación en el tema de fichaje, pues bueno, tratar de no meternos en charcos en los cuales después no nos tengamos que arrepentir. Joaquín, te lo compro. Es una estructura, una tesorería, un club saneado, sin deuda, fantástico, por fin. Enhorabuena al que ha conseguido esto. Y me imagino que Cristian Bragarnic tendrá mucho que ver en ese sentido. Pero eso, hombre, no quita para que en segunda división estés diciendo de que no gasto porque no puedo. Insisto, el Elche no puede en segunda división hacer 8 o 9 fichajes a estas alturas tenerlos ya. En el año en el que va a tener una ayuda por parte de la Liga por descender en torno a los 13 millones de euros. Es que de verdad me cuesta muchísimo creérmelo. A menos que me lo expliquen, yo no lo entiendo. Habla de los más de 15.000 abonados que tiene el Elche Club de Fútbol. Estos sí que no fallan. Bueno, la verdad es que estamos, desde dentro del club, estamos contentísimos. Y no solo contentos, sino muy agradecidos con los más de 15.000 abonados que han renovado, ¿no? Pensemos que la última campaña de segunda teníamos 13.000 y estábamos contentísimos. O sea, estar ya en 15.000 solo en renovaciones, la verdad es que estamos sorprendidos y muy agradecidos. Yo creo que, bueno, ahora cuando abramos la campaña para nuevos abonados, bueno, pues esperamos recibir alguno más y yo creo que, bueno, al final lo que se transmite, digamos, es una sensación de que realmente hemos logrado de que el Elche enganche a lo que es el público, gran parte del público joven, y lo que queremos es que, bueno, que en definitiva cada 15 días en el estadio, bueno, ofrezcamos un espectáculo en el cual los aficionados vengan a disfrutar y a pasar, pues bueno, pues 2-3 horas en las cuales, pues bueno, puedan disfrutar de su equipo y ver exactamente los logros que esperamos que este año, pues bueno, tendremos una campaña mejor que la del año pasado, bastante mejor. Palabras de Joaquín Buitrago, como digo, hoy, bueno, pues en la presentación de los trofeos Festa del Elche, del que nos va a hablar Pablo López, igual que de la última hora del mercado de segunda división. Ahora solo piensa en disfrutar de tu Audi, porque de todo lo demás se ocupa Audi Selection Plus. Conduce tu Audi seminuevo o de ocasión con entrega inmediata, control de calidad de hasta 289 puntos de chequeo, financiación a medida y otros beneficios únicos. Y si visitas tu concesionario más cercano, podrás tasar gratuitamente tu vehículo con opción a compra. Con Audi Selection Plus todos son ventajas. Consulta condiciones y vehículos disponibles en Audi.es. Ven a tu concesionario Audi, Serra Móvil Elche, Oleza Móvil Orihuela y el móvil Elda Petrer. Hay un vehículo para cada persona. Nosotros los tenemos todos. Grupo Serrano Automoción. Resuenan los timbales, ya huele a pólvora y las puertas del cielo volverán a abrirse. Y Teleelch lo retransmitirá en directo. Vive nuestras fiestas patronales en Teleelch, teleelch.es y en nuestras plataformas sociales. Desfiles de moros y cristianos, las comisiones de fiestas, las mascletás, la nit del alba y el misteri. Este agosto, las fiestas se viven en Teleelch. Sponsors oficiales: El Rey de la Fibra, Piscinelia, Ferretería La Llave, Bar Nou Cuatro Hermanos, Río Safari, Conviction Beach Club, Pirotecnia La Traca y Mudanzas Guerrero. ¡Aloha, festivalero! Ven y refréscate en la Aljub After Beach Experiences. Recoge tu bolso welcome, tatúate y maquíllate wow en nuestro beauty bar. Vibra con los shows musicales y todo gratis. Y para los peques, un play park en el exterior. Próxima parada al Aljub Destino Oasis. Descubre más en cclaljub.com. En Bar Nou Cuatro Hermanos cocinamos cada día una gran variedad de tapas tradicionales, las de toda la vida. Disfrútalas en el almuerzo, aperitivo o un picoteo. Además de nuestro menú diario por solo 7 euros, con ensalada, plato del día, bebida, pan, postre y café. Y los viernes y sábados, torneo de dominó y sarangollo. La tradición se disfruta en Bar Nou Cuatro Hermanos, en Elche, calle Espronceda 117, sector Quinto. ¿Tienes un taller? Este verano mantén a tus clientes frescos con Autodesguaces Alicante. Solo para vosotros, profesionales. 5% de descuento en todo nuestro stock. 10% de descuento en elevalonas y mandos de clima. Y 15% de descuento en compresores. Solo hasta el 30 de septiembre. Autodesguaces Alicante. En Crevillente y Alicante. Autodesguacesalicante.com. Continuamos en directo a la sintonía de Teleelch en Radio Marca. Pablo López, buenas tardes. Cuéntanos, ¿cómo va el mercado de fichajes? ¿Está animado? ¿Está parado? Bueno, pues parece que se ha frenado un poco respecto a otros días de esta semana en cuanto a movimientos. El que no para es el Mirandés, que ya tiene a su décima incorporación de cara a esta temporada. Se trata del central Diogo Verdasca, que llega libre al conjunto jabato tras desvincularse del Slav de Wrocław polaco. El portugués cuenta con experiencia también en el Zaragoza y firma por una temporada. Otro de los que está agitando también mucho el mercado tras su vuelta a segunda división es el Racing de Ferrol, que ha anunciado ya su noveno fichaje de cara a esta temporada. Se trata del lateral zurdo Moy Delgado, que llega procedente de la Ponferradina, al cual han abonado la cláusula de 35.000 euros para firmar con los gallegos, que recordemos se estrenarán en Liga aquí en Elche el próximo 12 de agosto. En el apartado de franjiverdes, ayer conocimos la cesión de Johan Mojica, que se marcha a los Osasuna en propiedad del Villarreal, que percibirá 100.000 euros por la operación sin opción de compra final de temporada. Y cerramos la sección Paco con otro franjiverde que dejó huella aquí. Hablamos de Jorge Molina, que anunció ayer su retirada del fútbol profesional a los 41 años de edad, tras dos décadas llenas de goles. Aquí en Elche estuvo la temporada 2009-2010, donde anotó 27 goles en 39 partidos, lográndose del pichichi de la categoría. se retira siendo el goleador español más veterano en competición europea, el jugador con más edad de marcar en Copa del Rey y el más longevo en anotar un hat-trick de las cinco grandes ligas europeas. El bueno de Jorge Molina, que solo estuvo un año, pero que dejó sin duda un aroma realmente extraordinario. Bueno, es momento de hablar del Festa de Elche o los Festas de Elche, porque muchos deportes que se van a disputar en próximas fechas, hoy ha sido el evento presentado en el Ayuntamiento, ¿no? Eso es, se ha presentado ese trofeo Festa de Elche que desde hace ya unos años se hace de manera conjunta con varias disciplinas. Estas serán un total de 5, fútbol, balonmano, voleibol, hockey y baloncesto. En la presentación ha estado el concejal de deportes, José Navarro, el cual ha resaltado la importancia que tienen estos trofeos para la ciudad. El ayuntamiento está encantadísimo de que haya esa predisposición por parte de los diferentes clubes, las diferentes modalidades, de participar en este torneo tan emblemático, tan señero para la ciudad de Elche como es el Festa de Elche, que tenemos que darle la importancia y la relevancia que merece, dignificarlo, y por parte del ayuntamiento así va a ser. El trofeo tendrá su estreno en el Martínez Valero el próximo domingo 6 de agosto con el equipo dirigido por Sebastián Becacheche ante el Parma. En fútbol también jugará el Elche femenino contra el Albacete en el Diego Quiles el 19 de agosto, misma fecha que el triangular del juvenil entre el Elche, el Kelme y el Real Murcia, que tendrá lugar en el Enrique Cervera. En balonmano, las chicas de Joaquín Rocamora disputarán un triangular del 25 al 27 de agosto contra el Costa del Sol Málaga y el Valur Handbolti de Islandia, mientras que los chicos jugarán contra el E.ON de Alicante el miércoles 23 de agosto, ambas modalidades en el pabellón Esperanza Lag. En baloncesto, el CB y Elche masculino de Arturo Agulló jugarán ante un equipo estadounidense el 10 de septiembre, también en el Esperanza Lag. Por su parte, el Titanes Elche luchará por el trofeo ante el Tsunamis Barcelona en la modalidad de hockey hierba, hockey línea masculino, el 9 de septiembre en el Toscar, misma fecha que el Club Voleibol Elche, que jugará en el Esperanza Lag ante el Club Voleadores de Cieza. Esto es lo que comentaba el edil sobre dichos rivales. Somos conscientes o debemos ser conscientes de que son fechas complejas, unos por haber iniciado la pretemporada, otros por todavía no haberla iniciado. La singularidad de estar en el mes de agosto, en el mes de septiembre, principios de septiembre, es difícil encontrar y por eso de ahí el destacar que los rivales que se han conseguido son unos rivales de importancia y de una trascendencia dentro de cada disciplina lo suficientemente. Juventud de Elche en fútbol sala se queda fuera de la organización del trofeo, mientras que todos los partidos, a excepción del Elche masculino, serán con entrada gratuita para apoyar y fomentar a todos estos deportes, Paco. Pues los Festa de Elche, que van a tener protagonismo en las próximas semanas, el banderazo de salida lo dará el propio Elche contra el Parma el próximo domingo 6 de agosto. Gracias, Pablo. A ti, Paco. Hasta mañana. Mañana más y esperemos que mejor a partir de la 1:20 aquí en una nueva edición de Elche en Punta. Hasta mañana. Elche en Punta. Programa patrocinado por Grupo Serrano Automociones.